Hey, yo. No se halle extraño, si en algo le corrijo, aunque usted sea mayor que yo y yo pueda ser su hijo. Yo en esto no tengo sueldo fijo, lo único fijo que tengo es mi mirada en ese que un día dijo que se iría, pero que volvería, porque fue a ser morada en el cielo para el que en él creyese. Fomente su fe sobre la roca firme y no en la arena que está en el aire se desvanece. Es necesario igual para que él crezca. Tire la red, mi hermana, está buena la pesca allí. Cuida tu salvación pa' que no perezca, porque no sabes si abrirá los ojos antes que amanezca. Yo conocí la verdad, verdad, sí, pero antes de yo viví en el pecado. Y no es que ahora no peco, es que aunque ahora lo haga, reconozco lo que soy, pues Jesucristo me ha limpiado. Y aunque te fijes en las manchas de mi piel, la tinta jugó un papel muy profundo. Por encima de eso, a Dios le soy fiel. Mientras te fijas en mi pasado, se pierde un alma cada segundo. This the theme for the gangsters, for the thieves and the pastors. Oh, this world so different, too many real ones missing. This Jack Sparrow, vengo del Caribe. Dominican flavor que en la tarima se exhibe. Ven, recibe, muerto la sustancia que revive. Baje con quesada pa' que el movimiento se active. Fre, pise agresivo en el nombre de los tres. Y los traje de vuelta al futuro parte 3. Esto es sublime, no subliminal, hijo. Esto no es un crimen, pero soy un criminal, mijo. En los conciertos solo se siente el gentío. Tú haces mucho paquete, pero nunca llega el envío. Me río, solo en Jesús confío, porque él es mi padre, pero ustedes son hijos míos. La religión solo critica el personaje, a Dios no le importa el lenguaje, prenda ni tatuaje. Por eso en mis temas a su nombre brindo homenaje, hasta que yo suba al cielo, hasta que Cristo baje. Creen que están vivos porque su corazón late, y andan con más coca en Wick navegando en un yate, hasta que la federal abre un caso y lo mate. Yo soy hijo de un rey, pa' mí todo eso es disparate. This the theme for the gangsters, for the thieves and the pastors. Oh, this world so different, too many real ones missing. This soy Quesada, Face, Nathan el Profeta, Legendary Flow, Nathan el Profeta, Brian Bones, he, you already know La Familia.